Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides que corresponden a este miércoles 22 de abril del año 2020. Este es el 113º día del año, eso significa que es el día número 113 y ya nos quedan 253 días para que se acabe este 2020. Hoy, 22 de abril, estamos celebrando el Día de la Tierra. Otra celebración tiene lugar hoy en Brasil, el Día del Descubrimiento, y esto es porque el 22 de abril de 1500, la flota comandada por el portugués Pedro Álvares Cabral llegó al territorio donde hoy se encuentra Brasil. Estamos escuchando música de Gilberto Miguel Calderón Cardona, pero tal vez ese nombre a usted no le dice mucho porque lo conocemos mejor por su nombre artístico, Joe Cuba, y nació en un día como hoy. Nació en la ciudad de Nueva York, estado de Nueva York, Estados Unidos, el 22 de abril de 1931. Cantante, percusionista de jazz latino estadounidense, pero de origen puertorriqueño, a quien se le conocía como el padre del Bugalú. Y hablando de padres, gracias a mi papá, a mi padre que me envió esta edumeride. Suena muy bien la música de Joe Cuba, Mujer Divina. Muy bien, hoy seguimos con nuestro especial de conteos aquí en las Edumerides. Esta semana hemos revisado ya un par de conteos y nos quedan dos más. Vamos en la mitad de los especiales. Así que espero que estén listas y listos porque iniciamos. Hoy los voy a llevar al 22 de abril del año 1986 a revisar algunas de las canciones más importantes en ese momento en los Estados Unidos. Y desde ya les cuento que la canción número uno era de un artista que también compuso la canción que estaba en el número dos. No sé si ya saben de quién se trata. Bueno, lo vamos a descubrir al finalizar el programa. Iniciamos esta revisión del Hot 100 de la revista Billboard. En el número 28, ahí encontramos a una agrupación estadounidense de la que no volvimos a saber más. La agrupación New Shoes. Y esta canción era la segunda versión porque la habían incluido anteriormente en otro álbum, pero para 1986 decidieron hacerle una mezcla nueva y relanzarla. Fue tan exitosa que llegó hasta el número 1 en Estados Unidos y el número 2 en el Reino Unido. Pero en ese momento, el 22 de abril del año 1986, New Shoes se encontraba en el número 28 con esto, I Can't Wait. De New Shoes número 28 en un día como hoy, el 22 de abril de 1986. Son las Edumérides con Eduardo Peña. Seguimos revisando cuáles eran las canciones más importantes en Estados Unidos en ese momento. Y una canción subía hasta el número 27 en Billboard, la agrupación británica Level 42, con su primer éxito. Seguiría subiendo y llegaría hasta el número 7 en Estados Unidos. Y en el Reino Unido subía hasta el número 6. Level 42, algo de ti, something about you. Can it be that a love comes out of caring, fashioned by faith? apart from the games played once too often. But making mistakes is a part of life's imperfections. One of the years is it take me there. Level 42, que en un día como hoy, el 22 de abril de 1986, se encontraba en el número 27 entre las 100 más importantes en Estados Unidos. Yo soy Eduardo Peña, estas son las efemérides en W Radio Colombia. Quiero que me contacten a través de mi WhatsApp, 305-322-4842. Quiero escuchar sus voces, así que les pido que envíen mensajes de voz contándome en dónde están y si tienen alguna sugerencia, la pueden hacer también a través de ese medio. Bueno, seguimos revisando el conteo, ahora llegamos al número 24 y encontramos al maestro Stevie Wonder con una canción que estaba planeada para incluirse en el álbum de 1979, Journey to the Secret Life of Plants, pero finalmente quedó fuera de esa producción y en 1985 decidió retomarla y la incluyó en el álbum Square Circle, que quiere decir como un círculo cuadrado, y el 22 de abril de 1986 estaba en el número 24 y esa fue la máxima posición a la que subió Stevie Wonder con esto, Overjoyed. Over time, I've been building my castle of love. Reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away over dreams. I am big out of perfect come true. Dreaming. The sand Número 24 en Estados Unidos en un día como hoy. El 22 de abril de 1986, en listas de Rhythm and Blues, llegó hasta el número 1. Stevie Wonder, Overjoyed. Sigan las Edumérides con Eduardo Peña. Esta semana tenemos especial revisando conteos de la revista Billboard. Bueno, mañana tenemos un conteo del Reino Unido, pero eso será mañana. Por ahora, seguimos revisando este conteo y llegamos al número 23, en que encontramos a un par de hermanas que además son guapísimas y cantan muy bien. Ann y Nancy Wilson, la agrupación Heart, con una canción incluida en el álbum Heart. Ya había sido número 1 y en esta semana iba descendiendo, llegaba al número 23, Heart, y estos sueños, These Dreams. agrupación Heart con una canción que fue número uno en Estados Unidos y en varios países, pero el 22 de abril de 1986 estaba descendiendo y se encontraba en el número 23, These Dreams. Sigan las Edumérides en W Radio Colombia. Eduardo les está acompañando y hoy estamos pasando revista a algunas de las canciones más reconocidas del Hot 100 de la revista Billboard, correspondiente al 22 de abril de 1986. En el número 20 nos encontramos a una agrupación británica cuyo nombre es Orchestral Maneuvers in the Dark. Eso quiere decir maniobras orquestales en la oscuridad, pero es más conocida como OMD, que son las iniciales. Fue su primer éxito en el top 10 de Estados Unidos y lo incluyeron en una película llamada Pretty in Pink, una de esas películas de adolescentes de los años 80 que en Latinoamérica llevó el título de La Chica de Rosa y era protagonizada ni más ni menos que por la actriz adolescente por excelencia de los años 80, Molly Ringwald. Muy bien, pues esta canción tuvo mejor desempeño en listados en Estados Unidos porque llegó a ser número 4. En el Reino Unido, de donde es esta agrupación, solo llegó a ser número 48. Y el 22 de abril de 1986 se encontraba subiendo en el listado y llegaba al número 20. OMD, Si Te Vas, If You Leave. Don't leave now, please don't take my heart away. Promise me just one more night, then we'll go our separate ways. We always had time on our sides, now it's fading fast. Every second, every moment, we've got to make it last. OMD con su primer éxito en Estados Unidos, If You Leave. Estaba en el número 20 el 22 de abril de 1986. Seguimos revisando aquí en las Edumérides el listado de la revista Billboard. Las canciones más importantes en Estados Unidos, lamentablemente no las podemos tener todas porque no tenemos tanto tiempo. Así que escogemos algunas de las más reconocidas y las ponemos al aire. Como esta que continúa, estaba en el número 18. Fue el siguiente éxito de Miami Sound Machine después de la canción Conga. Está incluida en el mismo álbum llamado Primitive Love. En la semana del 22 de abril de 1986 iba subiendo. Llegaría hasta el 8, pero ese día estaba en el número 18. Miami Sound Machine, Bad Boy. Bad boy. Bad Boy de Miami Sound Machine se encontraba en el número 18 en un día como hoy, el 22 de abril de 1986. Mi nombre es Eduardo Peña, me pueden contactar a través de mi WhatsApp 305-322-4842. Antes de continuar, les tengo otra pista de la canción que estaba en el número 1 en este conteo. La usaban mucho en un famoso programa mexicano. Había un personaje que decía algo así: ¡Queremos rock! ¡Hay que acabar con la música ranchera, que la quemen! Ah, ¿qué nos pasa? Muy bien, Eduardo les está acompañando con las edumérides de este 22 de abril y estamos revisando algunas de las canciones más importantes que se encontraban en el listado de la revista Billboard el 22 de abril de 1986. Y en el 13, la agrupación británica The Outfield, Your Love. Josie's on a vacation far away, covering and talking about so many things that I wanna say. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight. Suerte en un día como hoy, 22 de abril de 1986, la agrupación The Outfield y su gran éxito Your Love, que lograría subir hasta el número 6 en la revista Billboard. Son algunas de las canciones más importantes en Estados Unidos en un día como hoy, el 22 de abril de 1986. Las edumérides están al aire en W Radio Colombia. Y en el número 11 encontramos a John Cougar Mellencamp. Bueno, para esta época creo que ya no le gustaba que le dijeran Cougar, solo era John Mellencamp. Y decidió hacer un tributo al rock de los años 60. Y esta canción llegó a ser número 2 en listas de rock en Estados Unidos y también en el Hot 100 de la revista Billboard, pero ese día estaba en el número 11. John Mellencamp, ROCK in the USA. Come from the cities and they come from the smaller towns. Beat up cars with guitars and drummers go crack. Estaba en el número 11 en un día como hoy, 22 de abril de 1986. Eduardo Peña les está acompañando con las edumérides aquí en W Radio Colombia. Estamos al aire lunes a jueves a las 8 de la noche, revisando acontecimientos que tuvieron lugar en un día como hoy. Y esta semana hemos decidido tener especial de conteos. En el número 6, el 22 de abril de 1986, encontramos a una agrupación australiana. Esto lo incluyeron en su álbum Listen Like This. Fue el primer top 10 de la agrupación In Excess en Estados Unidos. Y alcanzó a subir un poquito más, hasta el 5. Pero en un día como hoy, el 22 de abril del 86, estaba en el número 6, In Excess, con Michael Hutchins en la parte vocal. What You Need. Hey, here's a story. Forget about the trouble in life. Don't you know it's not easy when you gotta walk on that line? That's why you need. Little Unit de In Excess, una canción que se encontraba en el número 6 en un día como hoy, 22 de abril de 1986. Estas son las Edumérides. Eduardo les está acompañando y quiero darles otra pista de la canción que se encontraba en el número 1 en un día como hoy. Esa canción también tuvo versión por parte de Tom Jones. You don't have to be beautiful. Yo creo que con las pistas que les he dado ya saben cuál es esa canción. Pero lo vamos a descubrir más adelante porque ahora revisamos el conteo y llegamos al número 5 y encontramos a los Pet Shop Boys con su primer gran éxito internacional. Llegó a ser número 1 en ambos lados del Atlántico, en Estados Unidos y en el Reino Unido y en un montón de países más. Con esto, Western Girls. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, the dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, the dead end world, the East End boys West End girls. Too many shadows, whispering voices, faces on posters. Too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Which you choose, a hard or soft option? The East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world. The East End boys and West End girls. West End girls. West End girls. Girls, el primer éxito internacional de los Pet Shop Boys, que en un día como hoy, 22 de abril de 1986, estaba en el número 5 en Estados Unidos. Son las Edumérides. Eduardo les está acompañando y me pueden contactar 305-322-4842. Ese es mi WhatsApp. Si están fuera de Colombia, le ponen el 57. Llegamos al número 4 y aquí encontramos a un artista austriaco que lamentablemente ya falleció hace algunos años. La canción tiene parte en inglés y parte en alemán. Además, hicieron un montón de versiones. Llegó a ser número 1 también en un montón de países, inclusive en Estados Unidos. Pero en ese 22 de abril de 1986 ya iba descendiendo. Falco llegaba hasta el número 4 con esto, Rock Me Amadeus. Mm-hmm. Unterricht in der großen Stadt, es war in Viva Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, dann er trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, da kam man Gott mir Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, Kasa hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, da kam man Gott mir Amadeus. Es war um 1780 und es war irgendwie nur Plastic Money in den Modebanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll und alle sucht noch auf den Captain Rock, mehr ab, mehr ist mal den Amadeus, una canción ex número uno en Estados Unidos, iba ya de descenso el 22 de abril de 1986. Se encontraba en el número 4. Son las Edumérides aquí en W Radio Colombia. Eduardo Peña está con ustedes y llegamos ahora al top 3, las tres canciones más importantes en un día como hoy en Estados Unidos, 22 de abril de 1986. En el tercer lugar encontramos a Robert Palmer con la canción que le dio ese sello característico especialmente a sus videos. Salía vestido muy elegante con saco y corbata y unas modelos también muy elegantes y muy maquilladas hacían una coreografía y tocaban los instrumentos. Esto, como les digo, se volvió algo característico de Robert Palmer, que ha sido invitado por otros artistas. Inicialmente para esta canción tenía la intención de hacerla a dúo con Chaka Khan, pero la compañía de discos para la que trabajaba Chaka Khan en ese momento, Island Records, no la dejó participar en el dueto, así que Robert Palmer se fue solo y le fue bien, porque llegó a ser número uno en Estados Unidos con esto, Addicted to Love. Body shape, another kiss is what it takes. You can't sleep, you can't eat. There's no doubt you're in deep. Your throat is tight, you can't breathe. Another kiss is all you need. Palmer contándonos que es adicto, adicto al amor, Addicted to Love, canción que estaba en el número 13. Era la tercera canción más importante en un día como hoy, 22 de abril de 1986. Las Edumérides están al aire en W Radio Colombia. Y la segunda canción es una canción compuesta por el artista que está en el número uno, aunque en esta canción usó un seudónimo. Firmó como Christopher. La compuso al lado de la vocalista de la agrupación Bangles, Susanna Hobbs. Esta canción llegó hasta el número 2, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Y precisamente ahí encontramos a las Bangles en esa fecha, el 22 de abril de 1986. Con esto, un lunes maniático, Maniac Monday. Era la segunda canción más importante en Estados Unidos en una fecha como hoy, 22 de abril de 1986. Son las Edumérides y hoy estamos revisando el conteo correspondiente al 22 de abril de 1986, el Hot 100 de la revista Billboard. Y llegó el momento de conocer la canción más importante en ese momento en Estados Unidos. Les he dado algunas pistas y quiero recordarlas. Este artista que se encontraba en el número uno compuso la canción que estaba en el número dos, pero firmó como Christopher. La canción que estaba en el número uno, tiempo después tuvo una versión por parte de Tom Jones y fue al lado de The Art of Noise. Think I better dance now. Y esta canción que estaba en el número uno la usaban recurrentemente en una sección de un programa mexicano llamado ¿Qué nos pasa? ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! El Flanagan, seguramente ustedes ya saben qué canción era la que estaba en la posición más alta de Billboard en un día como hoy, el 22 de abril de 1986. Esta es una canción compuesta, escrita y además producida por Prince, que era todero en sus álbumes. La incluyó en su octavo álbum de estudio llamado Parade. Logró vender más de 1 millón de copias en ese momento, por lo cual le dieron disco de oro. Y fue número uno en un montón de países. La número uno en un día como hoy, el 22 de abril de 1986, era esta canción de Prince, Kiss. Ahí las tienen, son algunas de las canciones más importantes en Estados Unidos. En un día como hoy, el 22 de abril de 1986, les habló Eduardo Peña. Quiero que me sigan contactando a través de mi WhatsApp, 305-322-4842. Gracias a nuestro productor, Juan Felipe Rodríguez. Mañana estamos de vuelta con un nuevo conteo aquí en W Radio con las Edumérides a las 8 de la noche. ¡Queremos reír!